Amigo, muy buenas noches y bienvenidos a, sí, una nueva edición de Más allá de la realidad televisión. Si bien tenemos que decir que es un formato diferente, es, podemos decir, un monoformato. Y brevemente les voy a explicar por qué. Hasta finales de febrero aproximadamente no podremos hacer el programa por circunstancias varias, tal y como veníamos haciendo. Y decirles también que para ese nuevo programa, con secciones nuevas, con muchas novedades, está preparado para, como les digo, finales de febrero, principios de marzo. Hasta entonces, aparte del videoblog, de mi videoblog, vamos a hacer una serie de programas con Elena Enciso, que está aquí. Elena. Hola, Santiago. Buenas noches. Buenas noches. Cara a cara es el título dentro de Más allá de la realidad televisión. Cara a cara. ¿Se trata de un debate? Sí. Con muy pocas ganas de hacer bromas. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Elena, no te asustes. No, yo te estoy escuchando atentamente. Como les digo, termino aquí la explicación porque no hay más. Por una serie de circunstancias no personales, estamos, gracias a Dios, perfectamente, pero sí, como les digo y hablo pausadamente, no quiero convertirme en un papagayo más de la radio o de la televisión. Es mi tempo y es mi forma de trabajar cuando estoy a gusto. Creo que el que habla muy deprisa o deprisa verdaderamente no sabe de lo que está hablando. No se entera. Esa persona no se entera de lo que está diciendo. O por otra parte, sus palabras están vacías. Están vacías. Es lo que yo creo. Sí, yo también, la verdad es que sí. Ritmo, sí, en los informativos, en los deportes. Aquí también, sí, pero estamos en un muy acogedor salón. ¿Verdad, Elena? Pues sí, la verdad es que sí, es nuestro rinconcito del misterio. Efectivamente. Y el que nos quiera escuchar, que lo haga. Pero bromas, no. Yo sé por qué lo digo, Elena. Sí, yo también. Permítanme que lo dejemos ahí. Parece, es una reflexión en voz alta, que cuanto más uno se muestra ante una cámara, ante un micrófono, se muestra, iba a decir, amigable, simpático, no es conveniente. nos comen. Hay que llamar de usted. De usted. Que ya tenemos unos años, al menos en mi caso, Elena es más joven, y son 25 años de profesión. Y no todo vale. No todo vale. Con nadie. Como dijo el Papa León XIII, caiga quien caiga, y don Germán añadía, y caiga lo que caiga. Siempre por la verdad por delante, mirando de frente, como estoy haciendo yo, a la cámara, sí, con un ordenador, sin medios. Pueden esperar, si me hacen el favor, un mes. Mientras tanto, estaremos aquí cara a cara. ¿Cara a cara entre quién? Pues entre Elena Ciso y un servidor. Para debatir sobre un tema. Elena, ¿puedes resumir a los espectadores de nuestro canal en YouTube? ¿Qué vamos a debatir hoy? Bueno, pues hemos estado hablando entre tú y yo y hemos llegado a la conclusión de que hay un tema que, bueno, lo hemos tratado muchas veces, pero que no lo hemos tratado realmente en profundidad, y es a dónde van las almas perdidas, y luego también, por otro lado, qué ocurre realmente con esas almas, si realmente se manifiestan ellas o es otra causa la que quiere hacer creer que es un espíritu cuando no lo es. Atrapados entre dos mundos. Es el cara a cara de hoy. Haremos debate, sí, pero más adelante, como les digo, estaremos este mes, lo que queda de enero, febrero, con estas conversaciones muy íntimas, en la noche, incluso en la madrugada, con todos ustedes, ahí, al otro lado de su pantalla. Conversaciones, Santiago, sí, que hemos tenido un montón de veces sin necesidad de tener una pantalla delante, claro, y nos hemos pasado toda la madrugada hablando y debatiendo de este tipo de cosas. Cierto. Y lo que sucede es que queremos compartirlo, claro, con todos ustedes para clarificar quizás algunas cosas, aspectos, cuestiones del tema de hoy. Espíritus atrapados entre dos mundos. Los que se quedan aquí, en nuestra realidad ontológica, es decir, dentro de nuestras coordenadas espaciotemporales, que son lo que muchas veces se ha oído decir como almas en pena. Almas en pena. Almas en pena, sí. Almas perdidas. Vamos a empezar el cara a cara. Yo voy a ser muy crítico. Miedo me da, ¿eh? A ver qué me vas a decir. Y conforme vaya pasando el tiempo, seguiré aplicando para todo, no solamente para estudiar fenomenología paranormal, sino para todo en mi vida, dentro y fuera de las cámaras, dentro y fuera de los micrófonos, seré más crítico aún, primero conmigo mismo, porque no hay mejor forma que ejercer ese sentido crítico que cada uno, si lo aplicamos primeramente y sobre todo a nosotros mismos, a lo que pensamos, a lo que decimos, es muy importante, y ser íntegros y honestos con nosotros mismos. Yo empezaría, Elena, por plantear si realmente existen las almas. Vale, bueno. ¿Qué opinión tienes? ¿Quieres que empiece yo? Sí, por favor, adelante. Vale, bueno, desde el punto de vista espiritual y también teológico, desde el principio de los tiempos, Dios creó almas. Pero bueno, no las creó de una sola vez, fue creando almas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, las almas, el alma en sí es un principio espiritual de una fuerza, de una esencia, que la esencia es, por lo menos desde mi punto de vista, claro, ahora a lo mejor me pegas el palo, pero desde mi punto de vista es espiritual, es una parte divina, o sea, las almas son parte de divina de Dios. No estoy de acuerdo. Lo sabía. No estoy de acuerdo. Bueno, tienen ese, para mí, desde mi punto de vista, tienen esa parte, por eso fuimos creadas, no si fuéramos creadas las almas a imagen y semejanza como Dios, pero sí que tenemos esa parte de Dios que nos une a Él porque fue nuestro creador de alguna forma. Pero es que entonces estaríamos hablando, Elena, de una esencialidad por parte del ser humano divina. Uh-huh. Es decir, yo cuando he escuchado decir tantas veces o he leído que todos llevamos una chispa divina dentro, yo creo que eso no es así. Porque si eso fuese así, la historia de la humanidad hubiera sido muy diferente y el mundo actualmente no estaría como está. Es decir, existe una contradicción, porque si llevamos, suponiendo que exista el alma, yo creo que sí, tengo la convicción. Ahora que esa parte divina que tú mencionas, esa chispa divina, ya solamente el término chispa chirría. Pero si tenemos algo de divino en nuestro interior, desde luego no es esencialmente, no se encuentra en nuestra esencia. Porque vuelvo a decir que si la causa en los seres humanos, el origen, la raíz, es que tenemos una parte espiritual divina, no se podrían cometer. Es una contradicción absoluta. Y cuando hay contradicción, la hipótesis queda completamente apartada. Ni siquiera es hipótesis. ¿Qué persona, y te cedo la palabra, qué persona puede, persona por decir algo, ¿qué persona puede asesinar, violar a una mujer o a 10? Sí, cosas horribles. Abusar de niños. Sí. Cosas terribles. Terrible. Y aberrante. Claro. Entonces, yo ahí no veo parte divina esencialmente en el ser humano, en absoluto. Se dice efectivamente que todos salimos de Dios, las almas, pero no nos confundamos. Las almas son de naturaleza exógena. No están, no han brotado de la esencia del Ser Supremo, el que llamamos Dios. Fuimos creados de la nada, y como dice, y aquí termino, Elena, como dice Tanqueray, teólogo eminentísimo, nada valgo, nada soy, nada tengo. Es lo que pienso, Elena. Yo, mi opinión es que, de alguna forma, por supuesto, no significa que seamos igual, por supuesto, a Dios. No nos podemos en ningún caso equiparar con él. Pero pues hay quien lo piensa. Pero sí que sí. Ah, hay quien lo piensa, sí. Hay opiniones para todo, claro. Sí. Pero a lo que yo me refería es que, de alguna forma, si el ser humano, como seres humanos que somos, ¿no?, vamos evolucionando. ¿Y hacia dónde vamos? La pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Y vamos hacia él, de nuevo. De alguna forma, él nos dio, o por lo menos es mi opinión, la oportunidad de pulirnos, al igual que una roca que termina puliéndose y se descubre que es un diamante. Pero la pregunta es, ir puliéndonos para llegar a ser perfectos. Permíteme, Elena, si eres tan amable. Cuando Dios, estamos en hipótesis. Claro, toda hipótesis. Estamos en hipótesis, en este caso metafísica. Cuando el Ser Supremo creó nuestra alma, la que tú tienes encarnada en tu cuerpo, la que yo tengo encarnada en el mío, Esa alma, ¿cómo fue creada? ¿En qué estado? Es decir, ¿como una cinta virgen, en blanco, como dicen los, por ejemplo, los espiritistas, incluso, por ejemplo, también los teósofos y otras escuelas del pensamiento espiritual? ¿O sucedió algo? Y estamos entrando ya en lo de espíritus atrapados. Sí. Sucedió algo que nos obligó, debido a una violación de los de las leyes de Dios. De Dios. El pecado original, ¿te refieres? Teológicamente así se conoce. Sí. Es decir, la caída. La caída de Adán y Eva, que no eran dos. Que condenó en teoría a toda la humanidad, a toda la raza humana. Claro, pero recuerdo un libro hace ya muchos años, estando yo en Murcia, estudiando un libro de índole teológica, titulado, me acuerdo del título perfectamente, Biblia. Dos puntos. Preguntas que el pueblo se hace. Si lo pueden encontrar, se lo recomiendo. Es un gran libro. Y en ese libro, en este apartado, lo dice claramente. Nos dice que Adán significa el tomado de la tierra o del barro, y Eva significa la que da la vida. Por tanto, nos encontramos ante una metáfora, porque evidentemente, si Adán y Eva, como se ha defendido durante prácticamente toda la historia de la Iglesia y también del protestantismo, si Adán y Eva eran dos, la pregunta es evidente. ¿Qué culpa tienes tú, tengo yo, tienen ustedes. De que dos seres creados en perfección, según esta visión teológica o esta hipótesis teológica, eran perfectos y por una desobediencia a Dios, el árbol, la serpiente, todos son elementos... La manzana. Exactamente, la manzana. Son elementos metafóricos. Pero nos indican, o así lo dice, por ejemplo, la Biblia, que algo pasó. Vamos a ir al tema. No bueno, sé si ya lo quieres decir algo. Voy a beber un poquito de refresco. Adelante. Sin hacer publicidad, voy a beber un poquito de refresco. Sí. Adelante, Elena. Yo creo que... Bueno, se supone, según estamos hablando bajo la visión teológica, cuando vino Jesucristo al mundo, vino precisamente para eso, para redimir ese pecado de la humanidad. O eso se supone que en gran parte... Me acabas de tocar fibra. Se supone que vino para redimir a la humanidad y para perdonar ese pecado mortal que estaba condenando a la raza humana a la perdición absoluta y total. La redención y mis facultades intelectivas están en completa contradicción. La redención, filosóficamente hablando, no hay por dónde coger. No hay por dónde coger. Pero él dijo que vino de alguna forma a expiar, lo hizo por la humanidad. Ese sacrificio, ese sufrimiento. Vamos a ver. Ya estamos en debate. No, es que es aberrante el tema. Uh-huh. Es aberrante el tema. Elena. Quien más hincapié hizo en el sentido de la, o en la palabra de la redención sangrienta de Cristo, escrito un libro sobre la Sábana Santa, como ustedes saben, o la mayoría sabe, si ese hombre es Jesús, si el hombre de la Sábana Santa es Jesús, eso no se le hace ni al peor de los malhechores de la tierra. Ya, pero yo... Es decir... Yo no me refería al tema solamente de, por supuesto, de la pasión de Jesucristo. Yo me refería a toda la vida en sí de Jesucristo. Porque él vino a dar un mensaje, o varios mensajes muy claros, yo creo, aunque lo dijera en metáfora. Perdona, un inciso muy breve, es el primer, dentro del judaísmo, porque el cristianismo fue una secta en el sentido de grupo de personas que seguían a un líder, pero que surgió dentro del judaísmo. Uh-huh. Pero ¿cómo podemos pensar que con la muerte cruenta, horrible de Jesús en la cruz, y aparte todo lo que había pasado, desde que le prenden en Getsemaní durante su vida pública, le hicieron sufrir mucho? Sabemos que hay dos naturalezas en Cristo, teológicamente, humana y divina. Pero yo... Sí. Yo lo que... Es que luego se me olvida lo que... No, por adelante. Lo que... Brevemente, o sea, en una frase. No es solamente... Vino por todo el sufrimiento que él pasó por nosotros, sino que él vino a conciliar al hombre con Dios. De alguna forma vino a unir lo que había roto por ese pecado, pues volvemos al tema del pecado original. Bueno, la pregunta es si lo hubo realmente. Claro, esa es la pregunta, claro. O sea, y estamos hablando en hipótesis y por supuesto que bueno, que es una opinión que yo tengo, que él vino a conciliar al mundo con Dios, de alguna forma. Él vino a eso me refería yo con redimir ese pecado original, si es que realmente llegó a ocurrir. Él vino como, de alguna forma, a sellar la unión de esas almas perdidas, por así decirlo, o condenadas, con Dios. Él vino como si fuera, por así decirlo, el pegamento que unió definitivamente y concilió al hombre con Dios. O por lo menos esa es mi opinión. Sin embargo, existen, Elena y amigos espectadores, existen muchas religiones. Hombre, por supuesto. Es decir, a un musulmán le preguntas que quién es Jesús para él y te dice que es un profeta. Le respetan muchísimo en el Islam, en el Corán. De hecho, leí hace algún tiempo que en el Corán, según esa información que yo leía, se menciona más veces a Jesús, Isa, el profeta, más que a Mahoma. Claro, pero en ningún caso le consideran hijo de Dios y por tanto Dios mismo, en la segunda persona de la Trinidad. Los budistas... ¿Y hablan de las almas? ¿Quién? ¿En el Corán se habla del alma en sí? Sí, claro, por supuesto. Pero es que partamos de una premisa, y es que el Corán está apoyado firmemente en la Biblia. Claro. Tengamos en cuenta que el Islam surge en el siglo VII después de Cristo, es decir, casi 700 años después de morir Jesús. Uh-huh. Bueno, los sufís, por ejemplo, lo tienen muy claro. El misticismo sufí, el misticismo islámico. Luego están los budistas. Que también creen en la existencia del alma. Pero que le consideran... Y de la reencarnación, claro. Claro, pero no en Dios. Pero no en Dios. Ese es, en mi opinión, el gran fallo del budismo. O la grieta. O por donde se fractura el budismo. Desde un punto de vista metafísico y también filosófico. Porque si hay alma, es el efecto donde está la causa. ¿Quién ha creado esa alma? Una nueva contradicción. Y los budistas le consideran como un bodhisattva, es decir, un liberado viviente. El estado de nirvana, cuando se llega al estado de realización absoluta. Ya. Luego también se le considera como un maestro ascendido. Uh-huh. En el hinduismo se le considera un ser realizado. Pero bueno, no olvidemos que también en el budismo y en el hinduismo, para mí el problema, lo que yo veo ahí, es que tienen muchos dioses. Porque hay dioses para todo, dioses y diosas. Entonces, no estamos hablando de un único dios como esencia absoluta, sino muchos dioses y muchas diosas. Y cada dios y diosa tiene sus dones o también sus venganzas, porque hay dioses vengativos que aunque también pueden, por así decirlo, pues formar, hacer que haga mal tiempo, que haya malas cosechas, que se echa a perder pues toda la agricultura de ese año, y O sea, que no. Aunque ellos se dirigen a. Como en Grecia también, que tres, tenían. Claro, sí. El Olimpo de los dioses. El Olimpo de los dioses, la mitología griega. La mitología griega, el politeísmo. Los hinduistas, que esto quería aclararlo, creen básicamente y fundamentalmente en, igual que en el cristianismo, en la Trinidad, que son Brahma, que representaría en el cristianismo a Dios Padre, creen en Vishnu, que sería el Hijo, en nuestra religión, y Shiva, el Espíritu Santo. Shiva, que también está representada como una diosa, la diosa Shiva. Claro, pero efectivamente, recuerdo un reportaje de la revista muy interesante, hace ya unos años, era un especial sobre religiones. Y si no recuerdo mal, hablaba de cerca de unos 3 millones de dioses y diosas. Madre mía. Bueno, claro, no hemos nacido en esa cultura y no lo entendemos. Ellos en la India, por supuesto, lo entienden perfectamente y desde muy pequeñitos pues se les inculca y esa es su forma de verlo. Pero bueno, realmente lo importante es que en cada religión siempre se contempla el alma. De alguna forma se sabe que... Sí, claro, claro. Que se contempla el alma de una forma o de otra. ¿Qué es exactamente el alma? Hombre, pues yo creo que nadie en el fondo puede llegar a saber eso. Podemos atisbarnos un poco, a saber un poco la verdad, pero yo creo que ninguna religión tiene la verdad absoluta de qué es la definición exacta de qué es el alma. Y de dónde viene, o sea, realmente cómo fue creada, ¿no? El alma, ¿cómo fue creada? Esa es la pregunta. ¿Vamos con el tema o seguimos hablando de esto? No sé, lo pregunto, que quieras. No lo sé. No, venga, vamos al tema ya. Esto era la introducción de... Es que es interesantísimo lo que estamos hablando. Es que, bueno, yo te conozco y tú a mí y podemos estar aquí horas hablando del tema del alma. Pero vamos al tema, sí. Vamos al tema. No sé qué tiempo llevamos de grabación en este momento. Pues vamos bien, vamos bien. ¿Vamos bien? O te ríes así, es que tenemos carrete para rato. Sí, eso sí. Para mucho rato. Vamos al tema, vamos al tema. Y si hay que hacer una segunda parte, la semana que viene la hacemos. Es que yo quiero... O dentro de 3 días, cuando sea posible. Quiero que hagamos un cara a cara, pero no quiero que nos enfademos y nos pongamos a debatir aquí. Me está usted empezando a molestar. A ver si no vamos a empezar aquí a tirar los trastos. Bueno, vamos con el tema. Vamos. Lo traté en un programa en el podcast, en iVoox, respecto a si una persona, le he trasladado la pregunta, doy mi opinión, le he trasladado la pregunta a Elena, que aparte de ser presentadora, pues también es paragnosta, sensitiva, es una palabra que se ha puesto muy de moda hoy en día. Paragnosta es como la llamaba, por ejemplo, Reset, es más fidedigno. Más serio. Es como se debe decir. Es decir, persona que tiene unas facultades paranormales cuando realmente lo es. Hay mucho farsante y ha habido mucho farsante que no era paranormal. Pero los hay. Una persona que puede llegar a percibir elementos, acontecimientos, cosas, pensamientos, es amplísimo, mediante un sentido que no pertenece a los 5 conocidos, dicho de una forma coloquial. En mi familia tuvimos una mala, muy mala, terrible experiencia. Una tía mía con 24 años, era muy pequeñito, se mató en un accidente de moto. Terrible. Con 24 años. Guapísima, con dos hijos. Tremendo. Lo recuerdo, lo recuerdo. Y se nos ha dicho, ¿por qué digo esto? Porque se nos ha dicho que las personas que mueren en un trance tan rápido, tan repentino, que pasan, como hemos visto en más de una película, en el cine, todo el mundo cita Ghost, es que está muy bien hecha, porque los guionistas, antes de escribir el guión, lógicamente se informarían, evidentemente. Ahí, una vez que se produce la película, creo que es un tiro, un disparo. Un disparo. Un disparo. Patrick Swayze, el actor, sale corriendo detrás de él. Pero al girar su vista hacia atrás, se da cuenta de que no es posible lo que está viendo. Y es que Molly, Demi Moore, su novia, le tiene cogido en brazos y él se acerca. Es decir, en el momento que se ha producido la muerte, o en agonía, porque a veces ocurre antes, es importante decirlo, hay personas que están prácticamente ya muertos, su corazón todavía no ha dejado de funcionar, su actividad cerebral todavía se puede registrar, y sin embargo, según esta hipótesis, se nos dice que el alma ya se ha separado del cuerpo. Claro, se da una confusión, y esto es muy extendido, por favor, el programa, el más reciente que he hecho, que hemos hecho en iVoox, después del yihadismo, un segundo tema, los que hacen negocio con el misterio, lo he encontrado en años anteriores, con todo este tipo o clase de personas que en un gran porcentaje lo único que desean es limpiarle, pero sin, no energéticamente, sino limpiarle la cuenta bancaria, el bolsillo, al pobre incauto o incauta que en ese momento está pasando muy malos momentos, en la mayor parte de los casos, y muchos de estas personas, muchas de estas personas nos dicen que hay difuntos que se quedan atrapados, y te cedo la palabra, entre dos mundos, entre el más allá y el aquí. El acá y el aquí. Elena, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que es una absoluta barbaridad decir eso. ¿Qué culpa tiene una persona como, he dicho, mi tía, con 24 años, de morir porque se desnucó repentinamente, de forma inmediata? Ya por eso se va a quedar años, como me dijo una vidente, entre comillas, tienes que ir a la carretera y al punto exacto donde se mató. Atención con lo que les voy a decir. Es que hay mucho charlatán suelto. Y esto me indigna profundamente. Me dijo que tenía que ir. Escuchen. Que tenía que ir al punto exacto donde se mató, a la carretera, al punto exacto, y romper una ouija que yo tenía guardada en casa, porque yo y las personas que me acompañaban, estamos hablando de la mi prehistoria, prácticamente, cuando era un hombre primitivo, tampoco he cambiado mucho, pero bueno, que tenía que coger la ouija porque se había... Es que me entra una risa un poco entre sarcástica, irónica, indignada, porque a través de la ouija, cuando la hicimos, cuando la hacíamos, hace más de 25 años, esto ocurrió, el accidente ocurrió y murió mi tía en el año 82, a través de la ouija, que nunca yo la invoqué, no habíamos permitido que se desvinculara del lugar donde falleció, en la moto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué monstruosidad! Por favor, por Dios. ¡Qué barbaridad! Por hombre, por favor. Esto, es que hacen ustedes, todos, no digo todos, pero un porcentaje alto, bastante alto, confunden ustedes a las personas. Esto no se puede permitir. Porque hacen ustedes heridas en el corazón y en el alma y confunden a las personas. Sobre todo las confunden. Piensa antes de hablar, como dice el profesor Argumosa en su libro. Antes de hablar, piensa, porque vas a decir, puedes hacer mucho daño. Decirme a mí, por aquel entonces, yo tenía pues 20 y tantos años. Si yo no hubiera tenido unos conocimientos, bueno, dignos, porque ya desde muy joven, leí mucho sobre todo esto y sigo haciéndolo, y me moriré haciéndolo. Si yo eso me lo creo, eso puede crear un trauma a la persona. Es terrible. Elena. Totalmente. Te cedo la palabra. Yo te pregunto, una persona, tú como paragnosta, una persona que muere en un accidente repentino, o que es asesinada por un disparo, o se golpea la nuca y se... lo que sea. Y fallece. Lo que sea. ¿Se queda atrapada ahí de por vida? Te traslado la pregunta. Es una barbaridad y por favor piensen ustedes, los que se dedican a esto, insisto, porque hacen mucho daño. Y me pongo muy serio, sí. Yo soy serio, aunque tengo mucho sentido del humor, Elena me conoce muy bien, creo que muchos de ustedes también, pero cuando hay que ponerse serio, hay que ponerse serio. Porque perjudican ustedes muchísimo a las personas. Elena, perdona. No. Y sí. Perdonen todos ustedes mi vehemencia, pero ¿cómo lo siento? No, es que es muy grave lo que estás comentando, porque sí, porque no se puede hacer, no se puede jugar, primero, con los sentimientos de las personas, y segundo, pues no se puede hacer mercadeo con el misterio, así de claro, como hacen. Y tampoco hay que mezclar, que lo mezclan, pues magia, incluso rituales y cosas, pues para... en un momento dado, elevar, por así decirlo, a ese alma. Mi opinión en esto es, pues muy sencilla. Dependiendo del grado espiritual de esa persona, que puede quedarse atrapada, posiblemente puede quedarse atrapada, pero también muy posiblemente no. ¿Por qué digo esto? Porque si, por ejemplo, esa persona en su vida ha llevado una vida correcta, es una persona, por así decirlo, buena, una persona que no ha hecho daño a nadie, que es una persona limpia de corazón, y muere repentinamente y tampoco tiene asuntos, por así decirlo, pendientes, no va a quedarse atrapada. Pero si es una persona que es todo lo contrario a lo que acabo de decir y tiene además asuntos pendientes, posiblemente se quede atrapada. Pero no se queda atrapada como si fuera un castigo porque Dios lo permite. Se queda atrapada porque ella no es capaz de ir a esa luz. Porque es instantáneo. O sea, yo creo que es tan fuerte las comunicaciones que yo he tenido también. Creo que es tan fuerte es como un imán que te atrae, esa luz es tan fuerte, tan poderosa, tan irresistible, por así decirlo, y también basándome en testimonios de personas que han estado en experiencias cercanas a la muerte, que decían que esa luz o lo que les atraía hacia ese otro lado era irresistible y de alguna forma era una sensación de paz y de calma y de bienestar y de incluso de placer en algunos casos que no tenían más remedio que ir hacia ese lugar, hacia ese otro lado, ¿no? Quiero decir que se pueden quedar atrapados un espíritu. Sí, claro que se puede quedar atrapado, pero no es lo normal ni es lo habitual. Tiene que haber muchos, muchos, muchos atenuantes y circunstancias, yo creo, para que ese espíritu se quede atrapado. Sobre todo en casos de, como has comentado tú, muertes muy súbitas, en el que el alma está en un estado confusional, pero que a veces ese estado confusional... Pero eso es temporal. Claro, eso puede durar... Eso es temporal. Puede durar hasta incluso unas horas. No necesariamente tiene por qué estar ocurriendo durante años y años y años. Claro, porque aquí en este punto nos encontramos con algo y estamos siempre dentro del campo de las hipótesis. Nos encontramos con algo que es en este punto primordial. De acuerdo, la persona muere repentinamente, fallece repentinamente. Yo tengo un caso referente a eso. Lo cuentas ahora, pero apunto esto, y es que si eso es así, si el alma existe, si cuando una persona muere de una forma repentina, en un instante pasa a estar dentro del cuerpo y ya después, cuando se produce la muerte, fuera del cuerpo, es decir, en otra dimensión ya, aunque está todavía interrelacionada con la nuestra, la pregunta que yo hago es, ¿dónde está el ángel guardián? Sí, sí, el ángel guardián. El ángel de la guarda. Es que no solamente lo dice la iglesia. No solamente lo dice la iglesia. No, que todos tenemos un ángel de la guarda. Parece que esa opinión es para niños. No. No solamente es una opinión, mejor dicho, no sé si dogma o algo que el creyente debe creer. Existen otras doctrinas espirituales. Los espíritus guía. Claro, espíritus protectores. Claro, donde se nos habla de estas entidades espirituales. Uh-huh. Y mi pregunta es esa. Si la persona muere repentinamente, ¿dónde está su ángel guardián o ángel de la guarda? ¿Dónde está su espíritu protector? ¿Dónde están sus guías espirituales? ¿Dónde están los familiares y amigos y seres queridos de esa persona que ya han fallecido y que no salen a buscarla? Uh-huh. No hay por dónde cogerlo, nena. Claro, yo... A no ser, y dejo el tema, hablaremos de ello, ya lo hemos hecho en podcast, el suicidio es aparte. Sí, sí, sí, totalmente. Aparte, aunque yo creo que una persona, y aquí termino, Elena, perdóneme, pero cuando cojo carrerilla ya me conocen. Cuando una persona se suicida, está tan hundida, por una parte puede padecer algún trastorno mental, por otra parte puede ser consciente, porque si no lo fuera, si no fuera consciente, no se percataría del sufrimiento que está experimentando, una depresión profunda, muchos estados del ánimo, no necesariamente psicopatologías, pero cuando una persona se suicida, esa persona está tan sometida por una fuerza, y no hablo de espíritu, en este caso no hablo de espíritu, una fuerza emocional de hundimiento, de no poder levantar cabeza, de estar todo el día llorando, que decide como salida, como escape, suicidarse. ¿Es positivo en el más allá? No. No, no lo hagan nunca. Lo hemos dicho muchísimas veces. Vayan ustedes al psicólogo, al psiquiatra, a un sacerdote, a un buen amigo, a su familia, a sus padres. Seguramente tendrá que seguir un tratamiento médico. ¿O no? Cada caso es diferente. Pero nunca, nunca, por favor, el suicidio. La persona tiene que estar muy, muy, muy mal para cometer ese acto. Tengamos, por tanto, compasión por esas personas que se quitan la vida. Hay que entender que van en contra del instinto de supervivencia, totalmente, del instinto de conservación, que viene desde hace millones de años, y por tanto en esa persona están actuando unas fuerzas internas en su psiquismo que la vencen y termina quitándose la vida. Elena. No, iba a comentar que, como decía un familiar mío, todo tiene solución menos la muerte. Sí, lo hemos dicho siempre. Y es cierto. Bueno, yo... Ha hecho que tuviste una experiencia. Tuve una experiencia. Bueno, voy a eludir el lugar. Sí, mejor. Pero, bueno, íbamos por la autopista. Y, bueno, yo iba de copiloto. Íbamos varias personas en el coche. Cuando no solamente estoy yo de testigo, sino que tengo a dos testigos más, vimos de repente a una persona de cuerpo traslúcido venir hacia nosotros por la carretera, por la autopista. Era de noche. Era de noche, pero vimos perfectamente la silueta de una persona. Y no solamente eso, pasó y atravesó el coche. Sí, eso ha ocurrido. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando, bueno, debido a ese percance, pues claro, el conductor redujo la velocidad, que nos asustamos, porque lo vimos todos, porque, claro, de repente, primero vimos como si se formara, parecía una neblina en lo que es la autopista, y luego vimos perfectamente ya la figura, cómo atravesó el coche. Entonces, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando más adelante había un accidente? Y era un accidente mortal, claro. Y yo, la pregunta que siempre me he hecho es, lo que vimos fue el espíritu de esa persona que acababa de fallecer y que de alguna forma tuvimos el privilegio, por así decirlo, de poder verla antes de que fuera atraída hacia la luz. Pero una de las cosas que a veces me pregunto es porque cuando uno fallece, la luz o el pasar al otro lado suele suceder en el mismo lugar donde tiene el fallecimiento. Entonces, lo que a mí me extrañó es por qué estaba como a 2 kilómetros o 3 del lugar del accidente, lo que es el espíritu. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente ese espíritu estaba deambulando porque no sabía lo que acababa de ocurrir? ¿O estaba siendo atraído hacia la luz en otro punto? Es la pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Son espíritus desorientados? Claro, en el caso del accidente. En el caso del accidente, pues fue curioso porque ocurrió, pues, como a. Gracias a eso, de alguna forma también nos sirvió a nosotros para. Yo, vamos, es una experiencia que. Bueno, he tenido varias experiencias ya en autopistas y carreteras con. Y la suerte o la desgracia de ver seres, que ya contaré en otro momento, pero bueno, ahora el caso es este, ¿no? Hay muchos programas, y yo el caso es este, lo que la impresión que a mí me causó esto, ¿no? Que fue como una especie de aviso, y yo creo que si no llega a ser por eso, ya que el coche cuando llegamos estaba bloqueando totalmente la autopista, porque era un camión y otra furgoneta, con lo cual estaba bloqueando totalmente la autopista. Y si hubiéramos seguido, pues igual nosotros también hubiéramos chocado a la velocidad a la que íbamos. Entonces también sirvió un poco de aviso. Pero claramente era la silueta de una persona lo que vimos. Yo sinceramente pienso que ese estado de confusión. Sí, estado confusional. Sí. Estado confusional. Se puede producir. Sí, totalmente. Se puede producir, pero es temporal. Tú has hablado de horas. En nuestro tiempo. Claro, horas en nuestro tiempo. Dentro de nuestras coordenadas. Claro, porque no sabemos cómo el tiempo allí transcurre, claro, de otra manera. Espacio temporal, es decir, aquí, pero en una nueva realidad ontológica. Habrá mucho que hablar y lo haremos en un programa, sí, sobre el tiempo, si hay tiempo en el más allá. Sí. Si hay movimiento, si hay espacio, es un tema muy interesante, muy interesante. Más allá de la realidad. Seguimos, amigos y amigas, en nuestro cara a cara, aquí, en Más Allá de la Realidad Televisión, sí, con prácticamente ningún medio, pero tiene su justificación. Recuerdo, para finales de febrero, principios de marzo, volveremos a estar con un programa, Elena. Increíble. Vamos a desarrollar. Serán ustedes los que den su opinión. Pero como no queremos no estar, pues estamos. Aunque sea a través de una webcam, uh-huh, de un ordenador. Uh-huh. Lo importante es que nos vean, ¿no? Estar con todos ustedes. Vamos a seguir unos minutos y me parece a mí que el ambiente se va a caldear, Elena. Bueno, sí, porque tenemos diferentes puntos de vista. No, es que me tus argumentos, en fin, van, cada uno que defienda los suyos. Claro. Cada uno que defienda los suyos, pero vamos a ir. Antes de dar paso al tema de los demonios, uh-huh, que realmente, te lo digo sinceramente, está cogido con pinzas. Bueno. Sí, está cogido con pinzas. Uh-huh. ¿Tú crees que no? Yo creo que, a ver, porque estábamos hablando realmente de si realmente son esos espíritus, sí, que están atrapados, los que se manifiestan, o son los supuestos demonios. Yo tengo mi opinión. ¿Pero que se manifiestan dónde? Cuando se manifiestan, me refiero al puramente en el sentido de las agresiones, por ejemplo, A veces esas voces guturales, arañazos, por ejemplo. Yo creo que un espíritu, por muy malo que sea, por muy maligno que sea, no tiene la fuerza espiritual. ¿Te refieres a un difunto? A un difunto. Una persona que ha tenido una existencia terrenal y que ha pasado a esa otra hipotética dimensión. Claro, no, yo creo que no tiene esa fuerza para porque no tiene esa fuerza espiritual para hacer eso. Es mi opinión. Realmente, o sea, puede provocar, se han provocado fenómenos. Si Alan Kardec te está escuchando, te da un capón. Sí, te da un capón. Bueno, yo creo. Sí, porque él dice, permíteme, Elena, él dice que, sobre todo en el libro de los médiums. Sí, bueno, un libro que me encanta, por cierto. En el libro de los médiums explica claramente, y no es que yo sea espiritista ni muchísimo menos, no pertenezco ni profeso ninguna religión, doctrina o secta religiosa en particular, voy por libre, tú también, pero en ese libro, que es muy interesante, todo hay que decirlo, Alan Kardec, que no se llamaba Alan Kardec. No. Tenía un nombre muy largo. Leon Hipólito Leizarri Bail. Lo has dicho mejor que yo porque yo no me acordaba del segundo apellido. Sí. Y lo de Alan Kardec viene de una supuesta reencarnación anterior, según le dijeron los espíritus en una sesión. Yo desconfío mucho del tema de las manifestaciones espíritas. Yo tengo una teoría. Estoy contigo en eso que has dicho, pero adelante, ¿qué teoría tienes? Porque te la voy a tirar por tierra enseguida. Bueno, yo tengo una teoría y es que, a ver, cuando un espíritu se manifiesta, se puede manifestar, por supuesto, de forma violenta, provocando poltergeist, provocando movimiento de objetos, levitaciones de objetos. Todo esto puede provocar también clarividencia. Pero a ver, yo me refiero a la parte maligna de la manifestación espiritual. Bueno, pero es que el espiritismo reconoce la existencia de espíritus malignos. Ya, bueno, mi teoría es... Ya, que... todo lo tuyo. Ya. A ver, ¿cuál es tu hipótesis, no teoría? Yo creo que cuando un espíritu se encuentra atrapado, de alguna forma se siente atrapado y a la vez hay demonios que lo están de alguna forma encadenando a que siga y que permanezca en ese estado y que no pueda pasar al otro lado, de alguna forma, por así decirlo, lo tienen prisionero. Pero para ello primero tienen que existir los demonios. Yo creo firmemente que, hombre, nosotros les llamamos demonios, a lo mejor, bueno, de hecho muchos demonios tienen, por supuesto, nombres, ¿no? De hecho, cuando un exorcista empieza un exorcismo, hay una parte del exorcismo que le pregunta y le dice, revélame tu nombre. Sí, es fundamental. Entonces, pero claro, es que te vas, nos vamos al caso de Annelies Michel, la película El exorcismo de Emily Rose, y cuando el sacerdote exorcista estaba realizando exorcismo, lo primero, si no lo primero, prácticamente lo primero que tiene que saber es el nombre del demonio o de los demonios que hay dentro de la persona. En el caso de Annelies Michel, esta chica tan, tan guapa que acabó muriendo, a la pregunta del sacerdote, ¿cómo te llamas? No era uno. Dijo legión. Eran varios. No. Nerón. Nerón. Nerón. Judas. Iscariote. El otro era Hitler. Y creo que me falta uno más, que no recuerdo ahora mismo, pero bueno. Es decir, nombres de personas. De personas. Que han tenido una existencia terrenal. Y que se habían convertido luego en demonios. Me acabas de dejar. Pero ¿cómo que se ha...? Explícame eso porque no lo entiendo y seguro que los espectadores, más de uno, no lo entienden. O posiblemente eran demonios encarnados, no sé. Podría ser otra posibilidad. ¿Por qué entendemos como demonio? Yo tengo mi concepto, hombre, pero tú, ¿cómo entiendes el término demonio? ¿Qué es? ¿Un ángel caído? ¿Un ángel que se rebeló contra Dios? Desde luego, para mí un demonio es un espíritu maligno, pero va más allá de un espíritu maligno porque tiene ciertas capacidades. ¿Pero ha vivido en la Tierra o que no ha vivido en la Tierra? ¿En la Tierra o en otro mundo? Es que yo pienso que hay demonios encarnados en personas. Yo pienso que hay demonios encarnados en personas. ¿Pero qué es, en tu opinión, qué es un demonio? ¿Cómo lo concibes? Desde luego es un espíritu impuro, eso para empezar. Un espíritu impuro y es un espíritu que tiene ciertas capacidades sobrenaturales que no tienen, por así decirlo, las almas, por así decirlo, corrientes, mortales, sino que tiene una serie de capacidades, al igual que los ángeles, que tienen también una serie de capacidades sobrenaturales, pues los demonios igualmente tienen ese tipo de capacidades sobrenaturales. No hay que sobreestimar nunca el poder de un demonio, al igual que no hay que infravalorar el poder de un ángel, porque son fuerzas antagónicas, de alguna forma, bien contra el mal, la lucha eterna. Pero, ¿qué entiendes por demonio? Porque la visión teológica es que son ángeles que se rebelaron contra Dios y que al rebelarse contra Dios, en esa rebelión, que no tiene base bíblica, del Antiguo Testamento. Hombre, es que me haces una pregunta muy complicada. En el Antiguo Testamento no encontrarán ustedes ni un solo versículo, y sé de lo que hablo, donde aparezca la rebelión. Hay un pasaje que es cuando dice que subiré por encima de las estrellas y por el trono de Dios. Se está hablando de un rey, si no recuerdo mal, de Babilonia. Y la iglesia, y es mi opinión muy personal, pero es que vuelvo a decir, es que lo he estudiado, lo he diseccionado el tema porque me interesa desde siempre. Sí, demonología. Sí, demonología y teología. Ese pasaje está refiriendo a un rey de Babilonia. Y si no recuerdo mal, porque hace ya algún tiempo que estuve haciendo estos estudios, hay otro pasaje que también vuelve a hacer referencia a otro jerarca, rey. Por lo demás, tenemos la serpiente en el paraíso, que no se dice que sea el demonio, sino que es un ser extraño, despersonalizado. Automáticamente, la interpretación del pasaje del Génesis es el demonio. Pues mire usted, no. Claro, porque no, es una interpretación mitológica también, claro, de alguna forma. Claro, la serpiente es lo que representa. Claro. Lo que representa el mal, pero no es el demonio. Y posteriormente, en el Antiguo Testamento, nos encontramos con pasajes, versículos donde, pero aisladamente, muy aisladamente, muy puntualmente, donde Satanás que claro, aquí decimos Satanás, pero Satanás es la traducción del hebreo que quiere decir enemigo adversario. Y diablo. Y diablo viene del griego diabolos, que diablo quiere decir el que divide, el que separa. El que separa. El que separa. Por tanto, no hay base bíblica veterotestamentaria del Antiguo Testamento que apoye en ningún caso la rebelión de los ángeles. Es que no aparece. Si ustedes la encuentran, me la remiten. Yo... Pero que no sean estos pasajes que les he referido, que claramente en Biblia de Jerusalén, por ejemplo, la de Jerusalén, claramente dice a qué se está refiriendo. La pregunta es también, que esto lo abordaremos en otro cara a cara, un ángel que está al lado de Dios, por decir una forma gráfica, metafórica, y no metafórica, real, puede degradarse, puede caber en él un sentimiento de soberbia, decir, me rebelo contra Dios. Eso, en los humanos, los que estamos aquí, sí se puede dar. Y se da todos los días, yo creo, en muchas partes del mundo. Pero somos humanos. Si tú te refieres a que un espíritu puro o semipuro, porque claro, luego están las diferentes jerarquías angelicales, y bueno, lo hemos comentado un montón de veces. Esa es otra, bueno, no es pero, digamos que según por ejemplo la versión espiritista, que habla de los espíritus puros o semipuros, pueda llegar a una degradación. Yo pienso que sí. Siempre puede haber un retroceso. Dejamos el tema para otro día, pero... Decías que a esas personas, yo es que me quiero espíritus, espíritus de personas que han quedado atrapadas aquí, sí, en esta dimensión, a eso me quiero centrar yo. Nos dices que están secuestrados, sí, hablando coloquialmente, muchas veces sí, por los demonios. Sí, otras... ¿Cómo permite eso Dios? ¿Cómo lo puedo permitir? Puede que sea... No hay una pugna de... He mencionado antes a los guardianes, los seres guías, el espíritu protector... Digamos, yo pienso que de alguna forma ese espíritu está pasando un purgatorio. Está pasando un purgatorio. Por menudo purgatorio, ¿eh? Y por eso en ese purgatorio esos demonios, o a veces ese demonio, o a veces son varios... están de alguna forma impidiendo que esa alma pueda llegar a la luz. Y ¿qué opinan todos ustedes? Escríbanos, por favor, aquí en YouTube. Sí, yo continúa, mi opinión es esa, que muchas veces se confunden, le llaman espíritus malignos, cuando en realidad no son esos espíritus. Esos espíritus se han dado en muchas investigaciones paranormales, no solamente agresiones, sino, por ejemplo, a mí hay algo que me llama mucho la atención, que creo que ya hemos hablado varias veces aquí, es la antitrinidad. Porque muchos investigadores han aparecido con tres marcas como arañados, ¿no?, o clavados en alguna parte de su cuerpo, y ellos han sentido una quemazón muy fuerte, ¿no?, después de eso. Y al hacer luego una fotografía en ese momento han aparecido tres marcas como de garras. Curiosamente, a lo mejor posteriormente había psicofonías, pero no... Pero es que eso también lo puede hacer un espíritu. Pero no eran voces, en este caso, eran gritos, eran aullidos, eran amenazas, eran te voy a matar. A mí me lo vas a contar con las psicofonías. Amenazas de muerte. Tan manoseadas, tan desvirtuadas por mala fe, claro, por un lado, y por desconocimiento por otro, las psicofonías del infierno. Por supuesto. Lo que ahí se escucha en las cintas originales. Que yo no he podido. De don Germán, pues es que si el infierno existe, eso es el infierno. Es que el sonido del infierno. Es, bueno, yo no... Una vez me la pusiste y te dije que pararas porque yo no podía seguir escuchando eso. Realmente era muy desagradable. Y bueno, la segunda parte ni te cuento. La segunda grabación. Entonces, una persona que ha muerto de forma repentina, que ha muerto, por tanto, en un instante, que ha pasado de una dimensión a otra, de una forma instantánea, se queda atrapada aquí. Y dependiendo del grado... Y custodiada, no, secuestrada y... Depende. No digo que en todos los casos. Y linchada por unos demonios. Es que... No hablo de que sea todos los casos, pero... Es que eso no es lo que nos dice la demonología. Ahora te voy a decir lo que nos dice si es que no lo sabes. Claro. No, yo me refiero a, en algunos casos en concreto, de algunos espíritus en concreto, no todos. Pero de malas personas, en definitiva, ¿te refieres a eso? Y hay veces, y no de tan malas personas, simplemente porque los demonios, ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es la misión de Pero hay una justicia divina en esta hipótesis. No puede ser que Dios deje a sus anchas campar a los demonios y que una persona que muere en un accidente del tipo que sea, porque se le dispara la escopeta, porque por lo que sea, de forma no voluntaria, se encuentre con 10 o 12 demonios que están acosándole. No creo que ocurra exactamente así en ese momento. Lo que yo creo que ocurre es que con el tiempo, y cuanto más tiempo pueda estar esa persona atrapada, o sea, ese espíritu, perdón, más van a intentar, pues de alguna forma, atrapar esos demonios, esos espíritus. Lo van a intentar porque realmente una de las misiones de estos demonios es atrapar, ganar almas, por así decirlo, perderlas, confundirlas y alejarlas de Dios. Bueno, hay un caso que muchos de ustedes conocerán o recordarán. Cuando falleció, me muevo porque veo que me salgo del plano. Sí, un poquito. Recuerdo que cuando nos anunciaron que la Madre Teresa de Calcuta, hoy ya Santa Madre Teresa de Calcuta, pues trascendió a los medios de comunicación que Santa Teresa de Calcuta, en sus tres últimos días de vida y de agonía, se habló hasta de posesión. Eso es fuertísimo, sí. Esto es lo que en determinados medios apareció. Yo no digo que sea así. Yo no digo que sea así. Simplemente que saltó o salió de los medios de comunicación que incluso ha tenido que asistir un sacerdote exorcista. Es decir, que es todo motivo, es inmenso todo el campo, el ámbito que tenemos abierto ahora mismo y que iremos abordando programa tras programa, pero en el caso de la Madre Teresa de Calcuta, viene a decirnos que al igual que los católicos en el rosario, en la segunda parte, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Y en la hora de nuestra muerte, exactamente. Claro, porque se ha considerado desde hace tiempo que en el momento de la muerte, los demonios, hablo según la teología, están rondando. Los demonios querrán atrapar esa alma. Si esto lo unimos, hay más casos, con lo que se nos dijo de la Madre Teresa de Calcuta, pues es que yo voy a decir inteligencias malignas. No voy a decir demonios. Yo ahí no estoy de acuerdo. Perdóname, Elena. Hay que tranquilizar un poco a los telespectadores, no, porque lo que acabas de decir no estoy es fuertísimo. No estoy sembrando, no. no es fortísimo porque iba a decir ahora no, que pero sí es se da en almas místicas, sí. En almas puras, santas. Claro, y si se da en almas puras, pues cómo no se va a dar en almas... Pero el demonio carga sus tintas y sus tentáculos contra aquellas personas, sí, que, aun estando el hecho de muerte, agonizando, aprovechan precisamente... Sí, sí, sí. Esos días de agonía y de debilidad, por lo tanto, para meterse. Uh-huh. Pero es una hipótesis. Bueno, me acabas de recordar... ¿Por qué no puede ser que la madre Teresa de Calcuta tuviese, pues, en ese, pues, delirios debido a la agonía? No lo sabemos, tampoco sabemos si sucedió realmente. Yo sí lo he visto en los medios de comunicación, en algunos, hace tiempo, cuando pasó. Sí, yo también. Pero nada más. Y me quedé muy sorprendida con la noticia, la verdad. Quedemos sorprendida porque es que estamos hablando de una mujer que era una santa, que más cerca de Dios no se podía estar. Esa mujer era pura bondad, puro amor, pura luz. ¿Y cómo es posible que pueda ocurrir? Hombre, yo tengo también ahí, pienso que, a ver, en el momento de la muerte es un momento muy delicado. Es crucial. Es crucial, es como el nacimiento. Crucial. Son los dos momentos más cruciales, obviamente, también en la vida de un ser humano. Pero no me quería ir del tema porque quería comentar algo que nos ocurrió a ti y a mí en un hospital. No sé si lo recuerdas. No sé si recuerdas que estuvimos, bueno, hace poco visitando a una persona que estaba en el hospital, enferma. Y que yo me giré y vi algo y te lo comenté. Lo recuerdo. Y curiosamente tú también, bueno, no es que vieras algo, pero también intuiste algo. Simple intuición. Había a lo mejor telepatía, pero no telepatía entre tu mente y la mía. Es que me la acabas de recordar por lo que has dicho del hecho de muerte. Porque, bueno, estábamos visitando a una persona que estaba enferma y bueno, realmente yo me giré y vi que había otra persona en otra habitación y bueno, eran boxes. Sí, eran boxes. Y bueno, me parece habitación, te refieres, bueno, porque había la cortinilla, cortinas y demás, y me llamó mucho la atención porque cuando vi a esa persona vi que tenía totalmente los ojos negros, o sea, vi como si tuviera dos parches negros en los ojos, las cuencas vacías. Y creo que esa persona estaba bastante grave. Era un hombre muy mayor. Sí, yo, bueno, me miré, no supe identificar qué es lo que podía significar. Y bueno, desvié la mirada y cuando volví otra vez a mirar vi a un ser encapuchado que iba totalmente de oscuro, de negro. Que tantas veces se han visto. Y curiosamente no era pequeño ni bajito, como otras veces se ha dicho que son los demonios a los que se han visto que son bajitos, encapuchados, sino que este era todo lo contrario, bastante alto. Y bueno, yo te lo comenté porque este me llamó mucho la atención el ver eso. Y claro, tampoco me lo contaste fuera del hospital ya. Te lo conté fuera. Lo que acabo de ver, me dijiste. Sí. Me dice, lo que acabo de ver. Digo, no digas nada porque tenemos aquí a esta persona que se puede impresionar. Y me lo montaste fuera. Sí, y fue algo que todavía le doy vueltas porque... Yo vi que te giraste, sí, hacia ese hombre ya, un anciano muy mayor y en muy malas condiciones. Creo que tenía una mascarilla de oxígeno. Sí, y yo pues no sé identificar esa persona... Ese ser que yo vi encapuchado era lo que se llama la muerte, la guadaña, o realmente era... No, la muerte no es una entidad. O realmente era... La muerte es un acontecimiento, un hecho. Ya, pero como hay tanta mitología sobre el aspecto de la muerte, ¿no? Sí, pero es que cualquier espíritu por supuesto con el consentimiento de arriba, de su majestad, que decía Santa Teresa de Jesús, puede adoptar la forma que quiera. Uh-huh. Encontramos, por ejemplo, un caso muy breve de una falsa aparición de Jesús, de Jesucristo, a un fraile de compañero de San Francisco de Asís. Uh-huh. O sea, si un espíritu maligno, no digo demonio, porque yo en la caída de los ángeles lo hablaremos otro día, pero si un espíritu maligno, pueden perfectamente, y así lo demuestra la fenomenología y la documentación que hay al respecto, pueden adoptar la forma que quieran. A mí lo curioso es que bueno, lo que vi, algo de lo que vi de ese espíritu o demonio o lo que fuera, primero que iba con una capucha, totalmente era como puntiaguda, lo que se suele ver. Y luego la ropa era toda, por supuesto, era como todo negro, como harapiento también un poco harapiento quizás, del ropaje. Y esto es común. Y lo que me llamó la atención es que lo vi abalanzado, lo vi como si estuviera un poco encima de esa persona, justo en la zona de la cabeza. Uh-huh. Y claro, a mí me llamó la atención porque, por supuesto, allí no había nadie, estaban las enfermeras y... A ver, cuando ves algo así, pues, hombre, yo ya estoy acostumbrada a ver cosas, pero todavía me sorprendo de este tipo de cosas. Y bueno, no sabemos qué fue de esa persona, pero yo tuve el presentimiento de que no era nada bueno. Está claro. Yo te pongo un pero a eso que propones, a la hipótesis que propones de los demonios que cercan a una persona, por decirlo así. Y es que los demonios solamente pueden, según la teología, pueden hacer sufrir de muy diferentes formas. Uh-huh. En la vida post-mortem, aquí también en la Tierra también. Pero en el más allá, en lo que se denomina infierno, tema para otro programa, solamente es ahí donde los demonios pueden hacer sufrir al espíritu de una persona que ha fallecido. En el purgatorio no hay demonios. En el paraíso, imagínate, muchísimo menos. No sé, que me digas que una persona que muere de la forma que sea repentina y que los demonios van a por él. No en todos los casos, no digo, no afirmo. Aunque sean dos en uno, es que no. ¿Pero con qué objetivo? El objetivo es obtener su alma. De alguna forma retenerla para que no llegue a Dios, para que no llegue a la luz, para que no pase al otro lado, porque ellos de alguna forma lo que quieren es recabar almas y sobre todo hacer sufrir. Y por supuesto un espíritu también puede seguir sufriendo en el otro lado, muchísimo. Pero vamos a ver. Se han dado hasta casos de niños atrapados por demonios. Niños. ¿Me estás contando? Sí, investigaciones que yo he escuchado de espíritus de niños fallecidos que en alguna que otra psicofonía yo he escuchado voces de niños que decían, ahí vienen, corre, escóndete. En alguna que otra, bueno, ya te lo enseñaré. ¿O no? Pero sí, he escuchado, sí. Y claro, ellos vienen, ya vienen, corre, escóndete. Corre, escóndete porque... ¿Quién viene? Entonces, ahí, ¿dónde está Dios? ¿Está de vacaciones? Claro, quiero decir, con todo mi respeto para su majestad. Pero... Pienso que de alguna forma, a ver, esos niños, en el caso, por ejemplo, de esos niños o de cualquier otro espíritu, a ver, yo creo que hay dos casos. Uno, en el que... Cuidado que, Elena, estás tocando fibra porque estás hablando de niños. No hay de personas, claro, Que una persona, a eso voy, a eso voy. Una persona adulta puede, claro. puede tener mayor o menor grado de pecado, pero un niño, salvo que tenga alguna cosa que no sea normal, qué mal ha hecho. No tiene ninguna culpa. El estirarle del rabo a un perro, no sé. No, no me refiero a eso. Me refiero a que está en un estado confusional. Ese niño está no sabe que ha fallecido. Pero Elena, vamos a ver. ¿Dónde están los familiares de ese niño, sus abuelitos, por ejemplo? Sus abuelos, sus seres queridos que han fallecido, su ángel guardián en los niños, sobre todo. Es que es curioso, te voy a contestar a eso. ¿Dónde están todas esas inteligencias, en este caso, de la luz, por decirlo así? Y dejan que el niño, el espíritu del niño, se lo devoren y se lo coman los demonios. Es que no me encaja, es contradictorio, Elena, perdóname, pero es que es contradictorio, lo siento. Te digo honradamente y sinceramente lo que piensa. No, es que no puedo creer que eso sea así. Yo he escuchado un poco. Estarían esas inteligencias, por no decir espíritus del bien, ángel guardián, espíritu protector, familiares, si es un niño, pues lógicamente a lo mejor algún abuelo falta ya, ha muerto. Su padre, su madre, algún hermanito, y Dios permite que eso suceda. Perdóname, pero no digo que no, pero esa hipótesis la relego a un lugar posterior, después de. Te voy a comentar un caso que yo investigué, que bueno, incluso fue antes de conocernos, creo que alguna vez te lo he comentado. En un lugar de Valencia, en un pueblo que, bueno, no voy a revelar, me llevaron a una casa donde había habido un doble homicidio, ¿vale?, de dos niños, y el padre, después de haber pues matado a sus hijos, se había suicidado. El padre había tirado, no voy a dar más datos, no. Pero el padre había tirado los cadáveres de los dos niños en un pozo que había en la casa, porque era un chalet, era un chalet en un acantilado cerca del mar, y bueno, yo cuando estuve allí oía los gritos de los niños. ¿Oías? Los oía, además es que fue entrar en el lugar y yo oía a los niños gritando y diciendo papá, papá, y luego aparte hicimos psicofonías. Y en la psicofonía se oían también los gritos, pero yo pude escuchar. Me has revuelto, ¿eh? Me has puesto un cuerpo horrible. Pues sí, yo también. Es lo que más me ha impactado en mi vida. Y por eso, a partir de ahí, yo me empecé a hacer muchas preguntas, porque pensé, ¿por qué estos dos niños, que eran dos criaturas inocentes, la niña, bueno, más o menos tenían entre 5 y 8 años, los dos, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué se quedaron atrapados? Y yo creo que es porque el padre de alguna forma les tenía retenidos. O sea, luego también yo he escuchado, no te digo la veracidad de estos casos, ¿no?, por otros investigadores, pero casi siempre cuando hay niños hay algún adulto fallecido de por medio. Con lo cual el niño nunca está solo. Nunca he escuchado ningún caso de un niño que estuviera absolutamente solo, por ejemplo, en una casa o... Siempre ha habido una tragedia familiar en la que había más personas adultas involucradas, con lo cual el niño, al estar en contacto también con esas personas fallecidas, pues de alguna forma yo creo que se sentían unidos o atrapados por estas personas. A mí me cuesta, amigos, mucho, me cuesta mucho creer, por decir que no lo creo, no lo desdeño, lo dejo ahí personalmente. Como parapsicólogo, como estudioso de la fenomenología paranormal, pero lo relego a una hipótesis inferior. ¿Dónde está ahí? En el caso que Elena, los casos que nos ha contado, realmente, ahora me he repuesto, pero cuando lo estaba oyendo me ha puesto un cuerpo horrible. Lo siento. Pero sí, fue así. ¿Dónde está Dios? en ese momento? Primero, en el caso que has contado, se permite que el padre mate a los niños y los arroje a un pozo. Bueno, por lo que tengo entendido, este hombre tenía una patología mental. Es casi seguro que la tuviera, porque para hacer una monstruosidad de este calibre, pues... Sí, decía, bueno, creo que tenía esquizofrenia, bueno, entre otras cosas. Yo tengo más de un amigo, tú lo sabes, con esta tremenda enfermedad. Y son bellísimas personas. No, por supuesto, con tratamiento no hay ningún problema. Pero es que, por supuesto, este hombre seguramente no tomaba ningún tipo de medicación. Eso es otra historia, no somos médicos ni psiquiatras, pero claro, una esquizofrenia paranoide sin ser tratada con la medicación que el psiquiatra prescriba, pues puede ser una bomba de relojería. Elena, me parece muy interesante. Sí, a mí también. Yo hablo en hipótesis también. Hablamos en hipótesis, claro. Pero lo dejamos ahí. Que los espectadores de este cara a cara, de Más Allá de la Realidad, televisión, piensen, mediten, si lo desean, reflexionen ustedes y saquen sus propias conclusiones. Yo, para terminar, Elena, voy a decirles a ustedes cuáles son, a mi modo de ver, las posibilidades, las opciones que pueda haber para que una persona, cuando fallezca, se quede aquí. El ser supremo da libertad. Para que cuando un alma sale del cuerpo definitivamente, es decir, la persona muere, el alma se desvincula por completo ya del cuerpo material, pueden pasar en un primer momento dos cosas. No sé si estás de acuerdo conmigo, lo que voy a decir. Que la persona no se quiera marchar de aquí, el espíritu. Claro. Que no se quiera marchar de aquí por muchísimas razones. Porque está pegado, muy apegado a su casa, que ha vivido en ella durante 60 años, 50. Porque no quiere abandonar a sus seres queridos y quiere estar entre ellos. Porque está muy apegado a lo material. Está muy materializado. Porque tiene cargos de conciencia de cosas que ha hecho mal y quiere quedarse aquí para, a su forma, lo que esa persona cree, ya fuera del cuerpo, pueda solucionar. Básicamente. Y la otra opción es que el espíritu vaya hasta el ser luminoso, el túnel, la luz, que es un ser luminoso, no es una luz, hacer la revisión panorámica, la revisión de la vida, y a partir de ahí no sabemos más, porque los que han vuelto de ahí no han pasado. Hay experiencias, esto es muy amplio, muy amplio. Pero básicamente ocurre eso, o te quedas o te vas. Yo lo que comentaba al principio es que, sinceramente, es difícil, o sea, no es fácil quedarse, al revés, todo lo contrario. Es, como decía al principio, es irresistible. La atracción es como magnética, es como un imán que, por lo que han relatado algunos testigos que han tenido CMs, por ejemplo, la sensación, y luego el estar allí, la sensación que hay allí de paz, de amor, de una tranquilidad, un bienestar, un placer que no se obtienen aquí, que no se sienten de la misma manera. Entonces, lo difícil es quedarse. O sea, sinceramente, tiene que haber algo muy, muy, muy, muy gordo o el espíritu en sí no está demasiado evolucionado para quedarse aquí pegado, quedarse atrapado o en lo que yo digo en mi teoría, en que un demonio pueda llegar a atrapar a ese espíritu, claro. Que Dios lo permita, también es complicado, o sea, son situaciones que no creo que se den muy a menudo, pero que se dan, yo creo que es que se dan, en mi opinión. Vamos. En mi opinión, espero que hayamos aportado algo a nuestros espectadores, pero en mi opinión es un tema muy delicado. Muy delicado. Es muy delicado. Pero que vuelvo a decir que la razón, no ya la fenomenología, sino la razón, nos dice que, a mí por lo menos me dice mi razón, que eso no puede suceder. El hecho, no digo lo que tú, la hipótesis que tú apoyas, digo el hecho de que una persona, por ejemplo mi tía, que les he contado al principio, todavía siga vagando en la carretera donde falleció. Me parece una barbaridad. Eso, sinceramente, no. Me parece una aberración. No, y luego sinceramente, lo que comentó la vidente o la... Sí, bueno. No tenía mucho sentido. Ella decía que era vidente. Sí, evidente, eso sí. De ir hasta ese punto de la carretera, es que no lo entiendo, o sea, realmente no tiene mucho sentido, o sea, es una barbaridad, es que no sabe lo que está diciendo, pero como ella, muchísimas personas, y lo peor es que hay muchas personas que se lo creen, o sea, es que se lo creen, si creen que es así, cuando siempre lo hemos comentado, que nunca está de más pues poner una vela a un ser querido, flores, incienso, rezar por esa persona, pero de ahí a ponerse a hacer rituales, a intentar contactar con ese espíritu, todo lo contrario, eso va a hacer que el espíritu se quede todavía más atrapado y que se quede con un sentimiento como más de culpabilidad y de alguna forma una vinculación, no dejarle ir ni marchar. El, por ejemplo, hacer espiritismo, ouija, todo esto, ¿no? Para ponerse en contacto. De hecho, tú lo has comentado en muchísimos programas, que si el espíritu realmente quiere comunicarse con las personas, lo va a hacer de alguna forma, Dios lo va a permitir y se va a manifestar con señales, con sueños, incluso con una aparición espectral o completa. Pero él se va a poner en contacto. No es bueno que nosotros nos pongamos en contacto. Que les hablemos mentalmente o que les recordemos, o por supuesto, ellos lo van a sentir y también lo van a captar allá donde estén. Pero el recurrir a, no sé, rituales, etcétera, para todo eso es una barbaridad. Y es ignorancia. Absolutamente. Y además está condenado en la mayor parte de las religiones, es decir, en las tres monoteístas. Sí, totalmente. Está condenado. No invoquen ustedes, por favor, a los seres que se han marchado, estén aquí o estén allí o donde estén, dejemos a los fallecidos. No digo muertos, que muerto, en mi opinión, simboliza aniquilación, sí, desaparición. Claro. No, dejemos a los fallecidos en su lugar. Y resumiendo, pues, Elena, muy brevemente yo voy a dar mi opinión, sí. Brevísima, tú también, y ya nos despedimos. Este programa da para muchísimo más, ¿eh? Así que a lo mejor lo hacemos en una segunda parte, según sea la respuesta de los espectadores, de más allá de la realidad. ¿Atrapados entre dos mundos? Sí. puede suceder. En muchos casos, no. Lo más corriente, lo más común, es que la persona muere y se abre ese túnel delante de la persona, que viene a la mente ahora la famosa serie Entre Fantasmas, que son, es que está muy bien, que realmente se centra lo que estamos diciendo. Sí, espíritus atrapados. Claro, que no se quieren marchar de aquí, que no pueden marcharse. Unos no pueden, otros no quieren, y se presentan a Jennifer para que ella les ayude, ¿no? Claro. ¿Tu opinión, Elena, ya para terminar? Pues mi opinión es que existen espíritus atrapados, que no sabemos por qué a veces se quedan atrapados realmente, porque creemos que es porque tienen asuntos pendientes la mayoría de las veces, pero que yo creo que los demonios o espíritus impuros, como los queramos llamar, aprovechan esa debilidad, de esa confusión de ese espíritu para atraparlo y perturbarlo todavía más. Pero también es verdad que no, nada dura para siempre, y en algún momento aparece esa luz o ese ser de luz que viene a rescatar a ese espíritu. Y también las oraciones hacen mucho. Porque las oraciones yo creo que ellos lo ven como chorros de luz, por así decirlo, que les ayudan a elevarse y a encontrar la luz a la que tienen que ir. O al otro lado. Eso está claro. Muy interesante. Sin duda alguna, amigos, un tema apasionante. No hagan ustedes caso, por favor, de esas personas que les decía al principio, de esas personas que se dedican, entre comillas, profesionalmente a estos temas, en consulta me refiero. Mucho cuidado con muchos de ellos y muchas de ellas, porque yo lo he escuchado muchísimas veces en muchos años atrás y hasta ahora. Murió, te dicen, murió repentinamente y está atrapado entre planos. Mire usted. La que está atrapada entre planos es usted. Y los planos son la ignorancia y, por otra parte, la estupidez. Ese es el resumen. Te ríes, estás riendo. Muy bien dicho. No, es que pienso exactamente lo mismo, porque al fin y al cabo esta gente, pues, son unos charlatanes y punto. Hablaremos de ello también, si es que necesitamos cuatro reencarnaciones o cinco para hablar de todo lo que queremos hablar. Pues yo creo que sí. Es imposible. Elena, un placer. Un placer. Un placer en este cara a cara sí. Que hemos mantenido. Te espero la semana que viene. Ahí estaré. Para que yo te devore intelectualmente o tú me devores a mí. Bueno, vale. Es un cara a cara pacífico, pero ha habido confrontación. Sí. Bueno, ¿eh? Sí, porque a ver, no podemos estar en todo no todo estamos de en todo de acuerdo, y muchas cosas que tú crees y que yo no, y que yo creo y que tú no. Gracias, Elena. Gracias a ti, Santiago. Y a todos ustedes, amigos, les esperamos muy pronto, la semana que viene tal vez, o a finales de esta, con otro cara a cara en espera de esa nueva etapa de Más Allá de la Realidad, pues realmente tremenda. No exagero, no voy a dar más datos. Creo que es mejor, ¿no? Pues no, porque es una gran sorpresa que les va a esperar a todos los espectadores. A todos. Y no espectadores. Exactamente. Pues lo dicho, amigos, gracias por estar ahí. Y creo que ha sido un tema, en fin, muy interesante. Y espero que hayan sacado sus conclusiones ahora, después de ver y escuchar el programa. pues reflexionen sobre ello. Siempre arriba hay alguien que está por encima de todo, del bien y del mal, ese sí, no como otros, que vela por nosotros. ¿Alguien atrapado? Ya lo han escuchado. Nuestros puntos de vista. Gracias, amigos. Un abrazo. Buenas noches. Más allá de la realidad.